cosa más. Con la lección aprendida a base de tropezar, de cubrirnos las espaldas y de romper la rutina a golpe de complicidad. Queríamos todo saber y el corazón se endurecía al desnudarlo una y otra vez. No nos echamos atrás, somos reyes sin trono frente a la ingenuidad. La inercia nos hizo frenar, la vida daba vueltas y nosotros demás. Cada paso una señal, cada día un cuento con distinto final. ¿Dónde poder naufragar y guardar los sueños que se romperán? Son de antaño, gigantes de piedra en un mundo de...